Bueno, sí, es así como vos lo comentaste, el primero de diciembre comenzó la temporada con servicio de guardavidas en el río y el 13 de diciembre comenzó en el balneario El Cóndor. Nosotros este año particularmente venimos trabajando, reuniéndonos con el Ejecutivo Municipal desde el mes de julio, y nuestra intención de empezar tan temprano tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con evitar comenzar una temporada con este tipo de dificultades. Por su parte, el municipio se comprometió a ofrecernos las condiciones mínimas e indispensables que nosotros necesitamos para prestar un servicio de calidad a la comunidad, ¿no es cierto? Nosotros hoy estamos exigiendo que se terminen de ubicar los elementos que necesitamos. Básicamente necesitamos los refugios en todas las playas, necesitamos elementos personales que son los torpedos y las aletas, necesitamos elementos para poder señalizar las zonas balnearias, necesitamos el sistema de comunicación que esté funcionando en todos los balnearios, incluido el de la lobería, y también estamos necesitando que se termine de entregar la indumentaria que en algunos de nuestros compañeros todavía está faltando. Es lamentable lo que está sucediendo. Nosotros ya hemos hecho una presentación formal ayer en el municipio, manifestándoles que debido al incumplimiento por parte de ellos, en el transcurso de 72 horas, si no se resuelve la situación, vamos a comenzar con una retención de servicio. Ajá. ¿Tan compleja es la situación? Porque te estaba escuchando. Sí. O sea, están en una situación muy precaria, por lo que vos contás. ¿Es así? ¿Tan precario todo? Bueno, no sé, a ver, si llamarlo precario, yo creo que si el municipio realmente hiciera las cosas como corresponde y ofrecería los elementos, nosotros estamos, esto es importante que se entienda, no estamos exigiendo, elementos sumamente tecnológicos, nosotros estamos simplemente exigiendo que ellos, de su parte, que es su obligación, entregar las condiciones mínimas indispensables. Si nosotros no tenemos esta parte cubierta, no podemos dar un paso más adelante en el cual poder empezar a trabajar sobre algunos otros elementos que hoy en materia de salvamento acuático serían muy importantes. Pero realmente que hoy el municipio siga incumpliendo esta parte que es fundamental y que nosotros creímos en algún momento que en este año que hemos tenido la posibilidad de acercarnos y dialogar y de alguna manera poder empezar a ganar algunos criterios, iba a ser diferente, y evidentemente, bueno, nuevamente nos encontramos con esta situación. Yo no sé si esto tiene que ver con desinterés de su parte o realmente que es una complicación. Dudo que sea una complicación, si entendemos que la temporada de guardavidas dura 3 meses, estamos hablando que restan unos 9 meses en los cuales ellos podrían tranquilamente empezar a trabajar el primero de diciembre esté todo en condiciones. Ahora, Urquijo, ¿y el gremio qué hace en esta historia? ¿Qué papel juega? No, nosotros el gremio, primero que lo desconocemos absolutamente, el gremio que dice representar a los guardavidas de la ciudad de Viedma, esto es una mentira que ya también nosotros hemos venido trabajando, inclusive desde la temporada pasada, con reiteradas denuncias, e inclusive venimos haciendo las presentaciones correspondientes al Ministerio de Trabajo. Así que te imaginarás que también el gremio, bajo ningún punto de vista, jamás nos ha representado y hoy sigue en la misma situación. Por eso nosotros hoy nos conformamos, nos autoconvocamos y estamos trabajando de manera independiente todavía, hasta tanto no logremos dar un paso más con la conformación de una nueva asociación sindical independiente y que realmente nos represente a todos los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Esa es la intención. Si me permitís. Sí, o sea, armar otro gremio, eso es lo que estás diciendo, ¿no? Exacto. ¿Y por qué no este mismo gremio no es posible cambiarlo, no es posible modificar las autoridades? Bueno, es sumamente difícil. Nosotros lo hemos intentado, inclusive el señor Miguel González, que es el que dice ser el delegado provincial de Sugara, nos ha cerrado la puerta en reiteradas ocasiones. Inclusive nosotros, que hoy continuamos muchos de los trabajadores, seguimos siendo afiliados al Sugara, ¿no es cierto? realmente uno como trabajador y como afiliado a un sindicato, sentir que la misma institución sindical te cierra la puerta, realmente me parece que eso es una situación muy complicada y muy grave, ¿no? Delicada, porque es sentirte que estás atado de pies y manos ante una situación que no sabes cómo cambiar. Uh-huh. ¿Y a nivel nacional hay algún otro gremio más o hay uno solo? ¿Cómo es? Sí, hoy en la Argentina hay, mira, no recuerdo si son 11 o 13 asociaciones sindicales, por fuera de lo que es UGARA, que UGARA ha sido el sindicato más histórico, uh-huh, en lo que tiene que ver con los guardavidas, y justamente el surgimiento de nuevas asociaciones sindicales en gran medida tiene que ver con que este tipo de situaciones que sucede acá con UGARA en Viedma y en la provincia de Río también se expresan y se pueden ver en otros puntos del país. En la costa bonaerense, los compañeros de otras asociaciones sindicales ya vienen trabajando de hace muchísimos años y justamente con la intención de poder finalmente sacarse de encima la gente que hace que el sindicato UGARA sea algo realmente turbio. Ahora, ¿cómo han dialogado con el municipio ustedes? ¿A través de comunicados? ¿Se han reunido? ¿Qué están haciendo como agrupación, digo, no? Sí, nosotros en diciembre del año pasado, que fue el inicio de la convocatoria nuestra como Guardavidas Unidos, fue cuando logramos sentarnos por primera vez con el municipio a partir de haber tomado una medida de fuerza que tenía que ver con justamente haber desconocido la negociación salarial que se había hecho el año pasado, que hasta esa había sido la última que había hecho el señor Miguel González con el municipio, y además no, otra vez que había sido lo que nos había reunido el tema del incumplimiento de las condiciones de trabajo. Entonces, a partir de ahí, una vez que hemos logrado la comunicación con el municipio, continuamos reuniéndonos, como les comentaba antes, desde el mes de julio, justamente con la intención esta, ¿no?, de empezar a trabajar, y ya más cercano al inicio de la temporada, en el mes de octubre, habíamos empezado con las paritarias. Justamente, si me permitís ahora hacer la introducción a esto, porque la semana pasada y esta semana salió una noticia en el diario Noticias de la Costa, en el Río Negro, diciendo que el señor Miguel González, el sindicato, había logrado un aumento salarial del 32% para los guardavidas de Viedma. Esa noticia es falsa. Miguel González nunca estuvo presente en las negociaciones salariales, las llevamos adelante desde el inicio nosotros, y en cada una de las reuniones que tuvimos con el municipio, que fueron varias, el porcentaje del aumento es real, pero lo que sí no es cierto es que esto fue obra del sindicato de Miguel González. Esto ha sido un trabajo nuestro, que viene siendo, muchísimo esmero y esfuerzo a toda esta situación, porque realmente, uh-huh, cuando no te sentís representado y no te sentís apoyado, uno necesita salir a encontrar soluciones de otra manera, ¿no? Está bien, Urquizo, se nos va terminando el tiempo, contanos cómo van esas negociaciones en cuanto a lo salarial. ¿Ya están fijados los salarios? Sí, el acuerdo ya está hecho, el acuerdo ya está dado, nosotros. Uh-huh. Hola, te escuchamos malísimo. Hola, sí. A ver, ahora sí. ¿Me escuchas? No, decía que la negociación ya cerró, ya está firmada el acta acuerdo. Nosotros estuvimos reunidos con el secretario de gobierno y con el secretario de economía. Sí, ¿qué aumento consiguieron, Urquiza? Urquijo. ¿Cómo? ¿Qué aumento consiguieron? Cerramos con un 25% de aumento al básico salarial, sí, y con un 40% de en los montos no remunerativos que nosotros tenemos en los conceptos de nuestro salario. Ajá, está. Bueno, sí. Y eso es para todo el verano, ¿no? Eso es para todo el verano. Y ahora, un guardavidas que se inicia, ¿cuánto va a ganar más o menos? 10.700 pesos va a ganar. Ajá. Y de ahí para arriba, digamos, ¿no? Lo que tiene de más ahí antigüedad. Para arriba, dependiendo de la antigüedad, también dependiendo si trabajas en el Balneario El Cóndor, uh-huh, o si trabajas en el Río, porque los que trabajamos en el Balneario El Cóndor tenemos un pequeño plus más que hace al tiempo de traslado. Bueno, claro. Exactamente. Bueno.